Bienvenidas y bienvenidos al repaso del sábado y el domingo de la 15ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al Fútbol. Colón cortó la mala racha de la mano del Pulga Rodríguez. En su cancha le ganó 2-1 al siempre complicado Tigre, con 2 goles del tucumano, y arranca una semana un tanto más tranquila mientras se dedica a buscar técnico. Lo analiza el arquero sabalero Ignacio Chico. Por suerte y gracias a Dios conseguimos 3 puntos, que es lo que queríamos, que es lo que se nos venía negando en casa, con la gente, con el esfuerzo del grupo, que es lo que nos hacía falta, nos sentíamos esa falta de decir, loco, queremos más, esto es lo que queremos, y bueno, estamos rompiendo el orto para que salgan las cosas, y bueno, gracias a Dios se dio. Partido de roce, trabado, disputado hasta el límite. Partido de que hace el gol gana. Partido de definición por un penal. Partido que ganó Huracán frente a Newell's por 1-0 para prenderse en el lote de los punteros. Partido ganado por el Globo por el gol de Matías Cócaro. Contento con el triunfo, con el laburo del equipo. Creo que fue un partido difícil. Sabíamos el rival que teníamos adelante, entonces planteamos un partido bastante intenso y bueno, por suerte pudimos sacarlo adelante. Después de una semana fea en Lanús con amenazas y problemas, el Grana se pudo sacar de encima momentáneamente la mufa y le ganó por 1-0 a Arsenal en la última jugada del encuentro. Primer triunfo en la era Kudelka por el gol de Matías Pérez. Son muy difíciles las palabras en este momento. Por todo lo que estamos pasando, veníamos muy mal. No podíamos levantar y la verdad, darle el gol de triunfo al equipo, la verdad que me emociona mucho por el trabajo, porque a pesar de la situación venimos laburando como locos para revertir esta situación, y la verdad que darle una alegría también a la gente que viene a alentarnos del otro día con Independiente, que llenaron la cancha. La verdad que el recibimiento que nos dieron fue muy lindo para nosotros, y bueno, queríamos regalarle una victoria, no se pudo dar el otro día, pero hoy, gracias a Dios, se da en nuestra cancha, en la Fortaleza, que es donde nos hacemos fuertes. En Altagracia, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en local para Bachasca, FM 97.3. En un partido trabado en Mendoza, Independiente se puso arriba frente a Godoy Cruz, jugó casi un tiempo completo con uno más, pero no lo pudo sostener y se quedó con solo un punto a partir del 1-1 final. Analiza el empate el arquero bodeguero surgido de la cantera del rojo, Diego el Ruso Rodríguez. Hace 3 que no perdemos, buscamos 7 de 9, creo que tenemos que ser objetivos, lógicamente que todos nos encanta ganar, pero hay veces que hay que hacer un balance general. En el Monumental, River se adueñó del partido frente a Central Córdoba antes del cuarto de hora. El millonario mostró su mejor versión y el 3-0 frente al ferroviario casi que quedó corto por lo hecho en cancha. Así vio el triunfo el cerebro de la banda, Marcelo Gallardo. En general, yo creo que sí, fue un partido donde pudimos abrirlo relativamente rápido y tampoco pasamos sobras, y tuvimos algunos momentos de cuando acelerábamos, te encontrábamos posiciones de ataque directo, ¿no?, y con peligro. Entonces eso nos llevó a tener un partido sin sufrir. Por Rossi, por Vázquez y por un Defensa y Justicia sin puntería, Boca se llevó los 3 puntos de Florencio Varela con el 1-0 en la última bocha del partido. Desmerecida victoria del Xeneize, que sufrió al Halcón a lo largo de los 90, pero que se salvó por la poca efectividad de los de Varela. Analiza el triunfo el autor del único tanto, Luis Vázquez. La verdad que contento, creo que venía varias fechas sin poder convertir. Hoy creo que se me pudo abrir el arco, así que nada, contento porque sirvió para el triunfo el equipo. Hoy suena Mambo Negro haciendo Criminal. Nos reencontramos en un par de días para darle cierre al repaso de la fecha 15. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.